Nuestra compañera Julia Arana. Acá estamos nuevamente al aire. En este momento, bueno, acompañada, me encuentro acá en la calle Ayacucho y Salta, donde funciona la cooperativa Vientos de Cambio, una cooperativa integrada por mujeres trans que la vienen luchando hace 6 años y nos habíamos colgado hablando de lo que es sostener hoy en día una cooperativa textil. Pero seguramente este va a ser un tema para poder charlarlo en otro momento con más tiempo y abordando más que nada esta unidad productiva, más en estos tiempos neoliberales donde todo se vuelve complicado de sostener, bueno, cómo han ido resistiendo frente a estas políticas. Pero en este momento estoy acompañada de la persona que inició este proyecto. Estamos hablando de Cristina. Cristina es mamá de 2 niños, es de Abel y Micaela, de Abel y Micaela, y ahí la escuchábamos, porque la idea de hoy, como veníamos mencionando, y para las personas que se están sumando a la programación, es de construir, de cara a este próximo domingo, que es el festejo comercial del Día de la Madre, de construir esta idea de que madre hay una sola y de que la maternidad y el maternaje están sujetas también a una sola mirada. Por lo contrario, hay que ponerse y situarse desde las diferentes miradas. Y también hablábamos con Cristina de la maternidad como, bueno, dentro del movimiento feminista, cómo ha sido vista como una fuente de opresión, pero también como es una fuente que permite limitar las actividades, las posibilidades dentro de cada contexto social. Y bueno, de esta manera sacamos la maternidad del closet y hablamos con Cristina. ¿Cómo estás, Cristina? Hola, ¿cómo andan? Buenos días. Bueno, Cristina, recién habíamos empezado a hablar cuál era la historia. No sé si nos querés empezar a contar cómo empezó. Bueno, mira, yo... el sueño mío siempre fue criar un chico. Y bueno, tuve la bendición de Dios de que Dios me puso en el camino a Abel y a Micaela. Y bueno, los crié con mucho esfuerzo y lamentablemente con mucho sacrificio, porque hoy en día ya los chicos ya están grandes, ya son papás, ya soy abuela. Pero en su momento fue un poquito difícil por el tema de que, como siempre digo, madre no es el que los hace, sino el que los cría. Y yo me siento muy madre porque los crié con mucho amor y que no les faltara nada. Que me faltara a mí, a lo mejor un pedazo de pan, pero a ellos no. Y trabajé mucho para que ellos tuvieran una buena educación, que gracias a Dios la tienen. Tienen su secundario terminado. Están trabajando bien, están haciendo su vida porque ya son grandes. Yo ya soy una persona ya de 51 años. Yo me hice cargo cuando yo tenía 35 años. Y bueno, cumplí el rol de mamá en el sentido de que sabía cuando le dolía la pancita, el oído, todo lo que una madre en el corazón lo intuye. Como madre que soy de ellos, porque hasta la fecha, gracias a Dios, sigo siendo mamá de ellos, pero ellos gracias a Dios también, yo también acá en la lucha también, pero bueno, todo bien. Cristina, y hablamos de los desafíos frente a las maternidades. El día de ayer visitábamos el barrio Favorita y las madres nos comentaban, bueno, madres de familias súper numerosas, con 9, 7 hijos, y nos contaban lo difícil que es poder acceder a una fuente de trabajo. ¿Cómo es el caso desde esta cooperativa que ha sido un ejemplo dentro de la situación de las mujeres trans, no? Y yo creo que, a ver, yo creo que cuando uno se lo propone, uno lo cumple. Nosotros lo propusimos con esta textil en decir, bueno, presentando un proyecto y dijimos, bueno, poner las cosas en camino de Dios y decir, bueno, si funciona, funciona, y si no, bueno, y seguir sumándola, que la hemos pasado, porque hoy en día la situación está muy mala. Hoy en día está muy mala, pero la hemos pasado y seguimos luchándola contra este gobierno que, lamentablemente, para el gobierno este nosotros le vamos a toda la lucha posible para que sigamos acá con las chicas trans y las que se quieran sumar a trabajar también. Eso está bueno, ya que no sean chicas trans, porque en su momento la idea, como le comentaba acá a Juli, de que en su momento era para hacer una textil de son las chicas trans para sacarlas de la calle, para que tengan un oficio y para que en la vida tengan un buen futuro, medianamente de a poco, porque todo de golpe no se da, como nosotros hace 6 años y la seguimos remando. Y un día dijimos, no, ¿por qué tienen que ser chicas trans? Tienen que ser chicas extras, que tengan más, que tengan hijos, que quieran aprender el oficio de costura. Y se sumaron mujeres y chicas que no son trans, y hicimos un lindo grupo. Se iban yendo chicas trans porque no les convenía, porque la plata era poca, y lamentablemente no podíamos dar más de lo que le damos, que es un lugar, no hay patrones, perdón, no hay patrones, podemos venir al horario que uno disponga por una cuestión de disponibilidad de lo que uno tiene que hacer en su casa, porque tampoco es venir y estar acá todo el día. Nosotros estamos de las 9 de la mañana hasta las 8 de la tarde, 7 como mucho. Pero el tema es sumar gente y que la cooperativa vaya en su transcurso de los días, de los años, que como lo venimos haciendo hace 6 años atrás, luchándola para que esto siga y dándole trabajo a chicas que realmente lo necesitan. Cristina, y vos nos mencionás que hace 6 años que se conformaron como cooperativa, pero bueno, Micaela y Abel, ¿a qué edad llegaron? ¿Tenías vos este trabajo en ese momento? No, yo en ese momento no tenía el trabajo este. Yo trabajaba de otra cosa, y ¿cómo que se llama? Y no, yo este trabajo lo tengo. El Abel ya tiene 28 años para 29 y la Mica tiene 25. Como verás, el nene tenía 3 años cuando yo me hice cargo de Micaela recién nacida. Pero yo trabajaba en otras cosas que también me costó mucho, la discriminación, el sufrimiento, pero yo le daba la lucha por ellos. Fue por lo que antes no teníamos las leyes que tenemos ahora. Claro. Estamos más liberales en el sentido de que podemos andar como nosotros queremos, que es lo que nosotros queremos, andar bien y no hacerle daño a la sociedad. A lo contrario, la sociedad nos hace daño a nosotros en la discriminación, más allá de que nosotros vivimos en una provincia muy vulnerable, porque Mendoza es muy vulnerable, es muy discriminativa, y le damos el pecho y seguir adelante con esto. Que para mí sería bueno de que muchas chicas pensaran de que lo piensan, pero que en realidad que se sumen acá y quieren tener un oficio, como te digo, la cooperativa y las puertas están abiertas para quien quiera venir a aprender el oficio. Tenemos máquinas que si no quieren, no saben coser, pero venir a aprender, nosotros las enseñamos a manejar la máquina, porque nosotros también empezamos de no saber. Y entre nosotras, porque más esta es una cooperativa solidaria, hacernos la solidaridad entre nosotras, a enseñarle a la que no sabe, a aprender, para que ellas puedan traer costuras, para que ellas puedan hacer un trabajito extra para ellas. La cooperativa es muy a lo, digamos, a nivel de nosotras las chicas trans, que sea para que vengan a aprender un oficio, ¿no es cierto? Y de paso, ya que nosotros estamos haciendo este trabajo, que son ambos, para los hospitales de Mendoza, ganarse otra platita extra. Un grupo también de contención. Cristina, ¿y cómo fue cuando vos te encontraste con Abel y Micaela, el pensarte como madre y en pensarte con todos los desafíos que tenías en su momento? ¿Cuál fue la experiencia, quizás a detallar como mensaje para la audiencia? Y el mensaje que les puedo dar es de que si uno se, como bien dije, yo dije algún día voy a criar a algún chico, que es el sueño de toda chica trans. Y lo más, lo que yo más anhelo en la vida de haberlos criado es de haberle dado una buena educación, más allá de que para la sociedad, nosotras como chica trans, la misma sociedad nos da a que nosotros somos, que nos dedicamos a la prostitución, a la droga, a todas esas cosas que yo, el ejemplo que siempre, hasta ahora, ya que ellos son grandes, en la vida tienen que andar en un solo camino. Yo siempre les dije a ellos de que la vida es una sola y hay que aprovecharla con su estudio, porque ellos saben hasta, incluso siempre ellos me lo dicen. Yo siempre me acuerdo que ya cuando usted se iba a trabajar, yo ya a veces que no salía a bailar por cuidarlo, porque yo también tenía mi derecho de salir. Pero dije, no, yo primero están ellos. Incluso mis amigas me decían, salgamos, pero no, yo no puedo salir. Me tomé muy en serio el rol de mamá, muy en serio. Y hasta ahora, porque el pibe, mi niño, está en Chile viviendo con un trabajo, gracias a Dios, bien. Y la nena está acá, yo digo, la nena ya es mamá, que para mí siempre va a ser la nena, la más regalona. Pero, ¿cómo que se llama? No... hasta ahora yo trato de darle lo que mejor puedo, lo que más puedo, a ayudarla a ella, aunque ella tiene su marido, tiene su hija, pero siempre el regalito de la abuela, de la atención, está, y en mí siempre va a estar, siempre, como yo digo a ella. Pero para mí lo más importante de haber criado dos chicos es de haberle dado una buena educación, que la tiene, por suerte. Bueno, y qué mejor manera de expresar esta experiencia desde el madre no se nace, madre se elige ser, ¿no? Y sí, la verdad que yo elegí ser mamá porque yo dije, a ver, es un camino duro, porque criar dos chicos es como medio, como que, y más a la edad mía, que yo estaba prácticamente en la juventud, dije, ¿por qué me tengo que hacer cargo de algo que...? Y dije, no, ¿por qué? Si Dios me está dando la posibilidad de criar y darle unos buenos ejemplos, que se los he dado, porque hoy por hoy no estoy arrepentida jamás de haber hecho lo que hizo, a lo contrario. Estoy muy orgullosa de ellos porque son buenos chicos, la gente los adora porque se hacen querer. Incluso hasta hace una semana atrás me contacto con una maestra de Abel, y siempre me decía el tipo, ese niño, me dice, es un tipazo, responsable, estudioso, muy cariñoso. Es lo que yo le enseñé, como yo le decía, sí, él siempre me decía, siempre rescataba que todo lo que hace, lo hace por amor a lo que yo he sufrido en la vida. ¿En qué sentido? En que costaba criarlo. Lamentablemente no tenía yo los suficientes recursos como para... Yo tenía que salir a trabajar sí o sí para poder mantenerlos y darle sus estudios. Por eso yo siempre dije, no sé si yo seré un ejemplo, pero sí a las chicas que quieran ser mamá o que quieran tener un hijo o que quieran adoptar, que lo hagan si realmente lo quieren y lo desean. Yo lo deseé mucho y hoy por hoy me siento ya satisfecha de la vida. Yo siempre digo, yo ya los crié, no pido nada. Porque mayormente yo conozco muchas madres, yo ya los crié. Yo le di toda la vida, ahora ellos que me tienen que ayudar, me tienen que dar una mano porque yo ya soy vieja y ya no. No, yo no. Yo los crié con ese propósito, de que ellos fueran, se encaminaran en el camino del bien, de que trabajen, porque yo siempre digo, ustedes saben muy bien de que yo me esforcé mucho para que ellos tuvieran su estudios, un trabajo que ahora el pueblo lo tiene. ¿Cómo será que el niño, que yo muchas veces me enojaba, el niño cuando tenía 10 años iba a cuidar auto? Y yo me enojaba, y él me decía, no, me dice, no, porque yo quiero saber el sacrificio del chico para ganar un peso. Y eso está bueno, porque desde chico lo enseñas a de que sea responsable. Yo le dije, no, le digo, mientras yo pueda, no. No podía decirle, no le podía decir, mira, de retarlo, o de ponerle en penitencia si era lo que él le nacía, pero no por el hecho de que él le gustara la plata, sino por el saber de que todo es sacrificio en la vida. Pero bueno, y acá estoy con ellos, gracias a Dios, ya grande y bueno, luchándola por esto, porque ahora esto es como un hijo para mí más, porque hay que mantener esto también. hablábamos recién de que maternar no solamente se habla de maternar un niño, una niña, un niñe, sino que también es maternar proyectos, maternarse a uno mismo. Y Cristina, ¿vos qué pensás con respecto a esto que vos me decías que era tu sueño ser madre, que también es una elección? ¿Cuáles son los obstáculos para las mujeres trans en este momento para poder cumplir sus sueños, sus elecciones en lo que respecta a ser madre? Sí, yo creo que el obstáculo está en la misma sociedad. La misma sociedad creo que te da a que las chicas trans piensen que no, que la misma sociedad no las deja proyectar en la vida. Yo creo que la misma sociedad acá en Mendoza, y no sé si solamente acá en Mendoza, creo que es a nivel nacional, que cuesta un poquito de que decir yo quiero ser mamá, aunque ahora con todas las leyes que tenemos capaz que puede ser que lleguemos a, que he visto muchos casos que chicos han adoptado, eso está buenísimo, pero yo creo que en un chico gay a una chica trans es mucho el paso a dar para que le den un niño a una chica trans por la cuestión de que la sociedad te discrimina. Pero yo creo que con el tiempo se puede. La ley de identidad de género fue refuncional para poder realizar las adopciones, ¿no? Sí, eso sí, pero hay que, a ver, yo siempre dije que es un camino con muchos obstáculos para llegar a eso, por más que tengamos las leyes. Por más que tengamos las leyes, es un obstáculo de que decir que venga una chica y te diga quiero ser madre, bueno, hacer los trámites. Si a una chica hetero, a un matrimonio hetero, le cuesta, porque le cuesta horrores, imagínate una chica trans. Por una cuestión de que la discriminan porque la misma sociedad le dice que se prostituye, que todas no son iguales. A ver, todas no. Estaría bueno de que muchas chicas trans deseen hacer ese trámite y que lo hagan. Y que la sociedad, el Estado, no le ponga tanto, porque hay muchos chicos en la calle, que andan pidiendo. Y a lo mejor si uno va con todo el amor y lo rescata, ya el Estado ya como que se los quita, porque tiene que hacer todo legal, pero lamentablemente para la ley nosotras tenemos ese impedimento de decir que nos digan no, ustedes pueden adoptar pero tienen que hacer su tramitarío, tienen que hacer muchas cosas. Yo en el caso mío yo tuve mucha suerte y yo el juez me dio la tenencia, me dio el cargo de los chicos y que me hiciera cargo de ellos, pero así, un 100%. Gracias a Dios, jamás tuve problema porque los niños, como te digo, fueron bien mantenidos, bien educados y con una, no te digo una educación intachable, porque eso es como que medio protocolar, es como medio muy no, pero una educación básica, una educación a la cual el niño tiene que respetar, que lo respeten y que sea buena gente en la vida. Y hoy por hoy te digo de que no estoy nada arrepentida, a lo contrario, estoy muy orgullosa de ellos dos, muy orgullosa. Cristina, ¿un mensaje para este Día de la Madre, para las madres, para la sociedad, para la audiencia? Y el mensaje que les puedo dar yo es humilde, que tengan un hermoso y feliz Día de la Madre, ya que yo no la tengo, que sepan que ser mamá es lo más hermoso, más allá de que yo no los parí, como digo, pero los críe con todo el amor del mundo. Y bueno, decirles un feliz día a la madre, a todas las madres y a todas las madres chicas trans que quieran hacer mamá, que lo hagan y que le den futuro a un niño que a lo mejor realmente lo necesite. Y que realmente diga, mi mamá es trans. Y estoy orgullosa de mi mamá. Es lo único que puedo decir. De mi lugar y de mi humilde lugar. Y de acá de la cooperativa Vientos de Cambio, le deseo un feliz día a la madre, a todas las madres del mundo. Bueno, y no, nos quedamos quebradísimas. Pero bueno, mirá si se gestan vientos de cambio desde acá. Gigantes vientos de cambio. Muchísimas gracias, Cristina, por recibirnos y por brindarnos tu testimonio. Gracias a ustedes. Y bueno, cuando quieran, las puertas están abiertas para el que quiera venir. Y Y bueno, como les vuelvo a decir, que tengan un feliz Día de la Madre y que la cuiden y que la amen mucho.